toro, donde cuando pasa por el pepo, donde dice que le da dolor, donde cuando pasa por el pepo. Para ver si lo consuela, donde yo voy a buscar ahumado para ver.